toque su receptor. Relájese. Está escuchando El Secreto de las Letras. Bien. Bueno, el invitado de hoy no es un invitado cualquiera. Y vale aclarar que no es que traemos a cualquiera a este programa, sino que corresponde decir que el artista que hoy nos visita no es un artista cualquiera. Él es fundamentalmente conocido como baterista y más luego como bandoneonista, por lo que terminamos considerando que es un baterista bandoneonista en partes iguales de talento. Razón por la cual ha tocado y toca con algunos de los músicos más talentosos de la Argentina, llámese Charly García y Gustavo Cerati. Si nuestra intención fuera nombrar los músicos y proyectos en los que ha participado, él hoy enmudecería. Es decir, consideramos que tiene más noches que la luna y más recitales que los Rolling Stones. Esa sería la proporción. No solamente su oficio de músico se desarrolló en la Argentina, porque nuestro invitado ha tocado mucho y aún lo hace en el exterior, participando en las bandas de artistas tan diferentes como Joaquín Sabina y nuestro amigo Tony Levin, el mejor bajista del planeta o por ahí, una cosa así. Luego de estas referencias podemos agregar que desde hace unos años a esta parte, nuestro invitado ha descubierto la libertad viajando en moto. Y entre trayecto y trayecto se ha dedicado a escribir dos libros, dos volúmenes con sus vivencias en el mundo de la música. El primero de ellos titulado ¿Qué es un long play? Del año 2015 y el segundo volumen, el que hoy lo trae nuestro programa, Mientras otros duermen. No sé si está la cámara o después le sacaremos una foto a Mientras otros duermen, que es un libro hermoso. Él ha dicho que ha escrito estos dos volúmenes en principio, promete más también, para revivir aquellos momentos y nosotros se lo agradecemos. Ojalá siga, como él dice, embaucando editoriales y publicando más libros, porque además de ser músico, es escritor y ambas situaciones lo convierten en un todo, en un artista que no es un artista cualquiera. Así que bienvenido, amigo Fernando Samalea. Gracias, muchachos. Bienvenido. Gracias, muchachos. Un placer tenerlo acá. Para mí también. El lugar es maravilloso. Te lo dije ya apenas entrar. Así que genial. Lo que quieran, acá estamos para charlar un ratito. Fernando Samalea. Un baterista que uno se pone a leer. Realmente, has escrito, los dos volúmenes tienen 500 y pico de páginas cada uno. 570. 570. Bien así, el tipo sí, sí. Lleva la numerología ante todo. El tempo y demás, ¿no? Pero cuando sacaste el primero de los volúmenes, dijimos, wow, tiene un montón de cosas para decir, está bien, 570 páginas. ¿Cómo fue que en todo el proceso, o sea, yo traté acá de hacer un compilado, algo... afectivo, ¿no es cierto?, con la admiración que te tenemos, en el sentido de, bueno, meter ahí toda tu carrera en unas líneas, ¿no? Pero vos siempre fuiste muy ávido, muy buscador, y siempre te gustó leer y escribir. Muchísimo, desde la niñez, obviamente. Desde la niñez. ¿Cómo es eso? Estamos en la niñez. Por empezar, mi papá fue una gran influencia para mí en ese sentido, ¿no? Que me traía libros o me dejaba siempre en la mesita de luz. Por ejemplo, todo Julio Verne, Jack London. Leí todo ese momento de la literatura clásica que todos, de alguna forma, hemos pasado por ahí. Y también recuerdo muchos literatura de entretenimiento, como Papillon, de Henry Charrier, o Las tumbas, de Enrique Medina. O sea que fue una... Eso fue desde ya el verdadero impulso, ¿no? De mis propios padres. Luego, lógicamente a los 13 años, cuando viene ese segundo nacimiento y uno empieza a desarrollar deseos adultos o de alguna manera especiales, me metí en literatura que tal vez no tenía tanto que ver con mi propio hogar, sino cosas así que yo iba descubriendo a través de amigos más grandes, ¿no? Eso, ahí, bueno, apareció, por supuesto, Ernesto Sábato, todos los clásicos de Stendhal, Dostoyevsky, todos los que muchas personas hemos leído en esa generación. y también la literatura más rara, o empecé como a leer a filósofos como Gurdjieff, Pedro Upensky, tratar de todas esas cosas de amplitud de la mente. Alan Watts, de golpe iba a las reuniones de Hare Krishna, iba con los espiritistas, iba con los del Gurú Maharaj, y no era nada, pero de alguna manera me gustaba averiguar sobre todos esos mundos de los considerados a contracorriente de la sociedad. Y creo que ahí también estuvo la formación personal, tuvo mucho que ver con eso, con encontrar ese tipo de literatura así fuera de lo normal y a la vez que me permita desarrollar la fantasía mucho, ¿no? Ya venía con Emilio Salgari o las versiones infantiles de Las Mil y Una Noches, pero ahí sí fue como subirse una alfombra voladora o los caballos voladores y ir con todo por ese nuevo mundo que se abría. Y como lo dicen muchos músicos, bueno, Charlie mismo lo ha dicho un montón de veces, en la adolescencia generas toda la fantasía posterior, y cuando me animé a publicar discos de bandoneón con los cuentos, siempre tuvo que ver con eso, con una cosa muy infantil y muy lúdica. Perdón, tenés 11 CDs. Un plomazo. Una cosa. Insisten. No, mentira. Nuestros oyentes no. Sí, es como un hobby que hago entre medio de actividades con otros artistas. No soy del típico que piensa que lo bueno sería hacer solamente lo propio y todo lo demás no, sino más bien todo lo contrario. Pero ahí encontré una manera, a través del bandoneón, sumándolo a la batería, a mi mundo del rock, pero a la vez mi amor por el tango, la música árabe, de mezclar todo y mezclar los cuentos también. Y encontré una linda manera de algo para decir que, justamente, que surgió así como por azar, como la mayoría de las cosas. Pero a la música, o a la batería te acercaste por escuchar música, por aprender la música, pero al tango decías por ahí que te acercaste por un libro. Sí, por supuesto, el libro del tango de Horacio Ferrer me parece una maravilla. Debería darse en las escuelas porque es realmente hermoso. Él era un poeta, para quienes no lo conocen, Horacio Ferrer, poeta uruguayo maravilloso, intergaláctico. Es más conocido por haber hecho duetos con Piazzolla, ¿no? Escrito las. Pero él tenía un imaginario, fue como maravilloso, fue como una especie de padre para mí. Y en esas palabras, que era un movimiento de veinteañeros, un movimiento juvenil, porque cuando yo empecé a con el rock, nosotros veíamos a los tangueros siempre como muy mayores y muy como en un plan, bueno, más parecido a lo que podría ser justamente ahora cuando ves esos conciertos de Black Sabbath, ¿no? The End of the End, ¿no? Claro. Y uno dice, claro, o mismo ayer que ha tocado de jugo en Buenos Aires y uno ve personas grandes, ¿no? Enarbolando canciones que en principio habían sido estandartes juveniles antisistema y anti, justamente, de alguna manera, música de jóvenes, ¿no? Perdón, aquella frase, demasiado joven para vivir, o hijo para el rock and roll. Claro. Pete Townshend tiene más de 70 y estuvo con Charlie ayer. Sí, vi la foto de casualidad, me la mostró Kabusaki recién en el ensayo. Es como que sí, se dio algo muy extraño entre el mundo del rock cuando creció lo suficiente y también un paralelismo con el tango. Pero yo me acerqué al tango más que nada, primero cuando mis padres me llevaron a los 12 años a ver el octeto de Astor Piazzolla en La Botonera de Mar del Plata, que jamás lo olvidaré. Qué bueno. Y ahí el sonido del bandoneón entró en mi corazón para siempre. Y después, al leer el libro de Horacio Ferrer, que me enamoré de los sextetos del Julio De Caro o Pedro Mafia, empecé a comprender que los tangueros eran chicos de 20 años que hacían giras por Europa, grababan en New York, andaban en motocicletas de cabaret en cabaret yendo a los distintos conciertos, que tenían así sus fans y sus movidas así excéntricas. Entonces fue como también descubrir, redescubrir mi propia ciudad, ¿no? La ciudad de Buenos Aires. Pero a la vez el tango es una música muy difícil de abordar y creía que no, digamos, hice lo que, justamente de mis propias limitaciones, un estilo, ¿no? Busqué al bandoneón como un elemento melódico y lo relacioné con el mundo del rock y de la música árabe o un poquito de jazz, de todo lo que me gusta, y así salieron mis discos. Pero, perdón, bandoneón, ¿cuándo empezás a tocar? ¿Cuándo? Muy de grande, ya tenía 22 o 23 años. Sí, perdón, ya estabas con Charlie ahí. Claro, claro. Sí, o sea, no 80 soy un extraño, y... ahí es el bandoneón. Anterior, claro. Anterior. A los tres meses antes de que justo presentásemos Cómo Cocinar Chicas en el Gran Rex. Y yo había tomado clases justamente esos tres meses. Charlie, con su humor clásico y su ingenio, me dijo, y lo metemos. Me dice, ¿qué querés tocar? Y justamente con Fernando Lupano, que vos lo conociste, armamos como un arreglito así, que lo llamábamos el arreglo, el toque francés de No Soy un Extraño. Y también hicimos piano bar con el bandoneón. Eran dos partes del show que no había batería, o sea que era ideal, yo podía saltar de la batería al bandoneón sin problemas. Y o sea que Charlie me dio la chance de debutar en el Teatro Gran Rex, increíble, luego de tomar clases con mi querido Carlos Lazzari, que fue mi profesor. Y ahí estuve por primera vez pulsando las teclas públicamente, de forma ultra privilegiada, ¿no? Y bastante osada, porque hacía muy poquito que tocaba. Claro, pero en el mundo de rock de esa época, encontrar a alguien y decir, wow, está tocando el bandoneón, ay, esa malea, ¿cómo puede ser? Y el baterista y la gente, ¿viste? No es algo común, vuelvo a eso. Sobre todo en ese momento, recuerdo que había siete bandoneonistas jóvenes que nos hicieron una nota porque éramos menores de 25 años, y todavía no había surgido ese boom de que los jóvenes, por ejemplo, ahora hay chicos y chicas que tocan el bandoneón increíblemente bien y tienen grupos de tango y tienen 20 y pico de años, o incluso son adolescentes y ya estudian y tocan genial, pero en ese momento el tango parecía condenado al ostracismo, como se dice, o directamente al olvido por la juventud. Y entonces muy pocos chicos se dedicaban a eso. De hecho, Carlos Lazzari me dijo, pibe, lo veo muy, porque él siempre me ha tratado de usted, se lo veo muy interesado, así que le voy a dar clases. Yo no doy clases hace mucho, pero le pareció raro que un chico de pelo largo vaya a hablarle y a querer estudiar el bandoneón, ¿no? O sea, fui su peor alumno desde ya, pero me metí en ese, sobre todo en ese momento, a estudiar bastante en su casita de Villa Urquiza, de una forma muy familiar. Su esposa Rosa nos traía el café con leche, y las clases duraban 4 o 5 horas, porque era como pasar la tarde con él, y de golpe venía Leopoldo Federico o Scorticati y todos sus amigos. Bueno. Claro, y tocaban ahí en la mesa y con los bandoneones en el piso, y viste ese ruido característico del bandoneón cuando lo levantan, ese crack, y se lo ponían y decían, ¿te acordás tal arreglo? Mirá, al pibe le gusta los tangos de Francisco de Caro. Me acuerdo que Leopoldo Federico mismo diciéndome, Flores Negras, y tocaba el arreglo así delante mío, como... Eso fue para mí, obviamente, un aprendizaje enorme, porque, y también muy natural, una manera muy increíble de relacionarme con el instrumento, desde gente impresionantemente capacitada y popular, y a la vez así no tan abierta a mostrarle a un chico las cosas. Muy de entrecasa, además. Muy de entrecasa. Yeah. Con todos los objetos japoneses, porque Carlos Lazzari hacía muchas giras por Japón. Giraba 45 días por año aproximadamente por Japón. Entonces su esposa traía todas las muñecas, esos paraguas, esas cosas. Entonces era extraño. Estábamos en Villa Urquiza, pero estaba toda decorada a la manera japonesa. Y tocando bandoneón. Qué lindo, bien. Claro, estamos... Japón tenía mucho más auge, a lo mejor, el tango que lo que surgió después acá. Exacto, claro. Estamos escuchando a Fernando Samalea hoy en El Secreto de las Letras. Un secreto de las letras diferente, pero hermoso. Y estaba pensando cuando Sama hablaba de esa época, yo le decía, hablábamos con él fuera de aire, de la finalidad de este libro. Creo que leí por ahí que vos hablás como que escribiste esto para revivir aquella época, como una sanación también, ¿no? Tiene algo muy sanador, claro. Pero por sobre todo es como tomarse el atrevimiento, o sea, porque, digamos, ¿dónde están todos los recuerdos, no? Uno puede hablar, ¿te acordás cuando sucedió tal cosa o tal otra? Pero en el fondo, bueno, ya lo dice la física cuántica, ¿no? Las cosas están en algún lugar extraño. y me tomé el atrevimiento sin que nadie me lo proponga, por supuesto que fue por motus propio, ¿no? De el hecho de escribir, y quería escribirlo yo. Entonces fue como revivir todo, volver a construir todos esos recuerdos cronológicamente, por supuesto en el medio de las vorágines del tiempo presente que las escribí, porque no es que lo escribí en el medio de giras o conciertos que ya saldrán en un tercer volumen seguramente, pero fue como agarrar la moto con la computadora, reconstruir todo, sentarme en el cordón de la vereda, ir a tal o cual dirección, reconstruir cada hecho de una forma muy fantasiosa y muy, a la vez, si se quiere, mágica, ¿no? Sentarte así a escribir en los propios lugares, volver a todos los estudios de grabación donde sucedieron cada hecho, poner los discos, y de esa forma la mente empiezan a bajar las placas de pensamiento de una forma muy misteriosa, y de golpe te vuelven las charlas, las ropas, las entonaciones vocales, los modismos, los chistes que hacíamos. Y como a mí me gusta escribir de una manera muy, muy detallada, pude no solamente reconstruir toda la parte técnica, sino las direcciones de los lugares, y por ende brindar esa especie de vida simbólica, desde mi visión, por supuesto, a todos esos hechos tan, tan privilegiados que me tocó vivir a lo largo de los años. Hay mucho en el texto de novela y de crónica, o sea, esto que vos decís, lo detallado, tiene que ver, a lo mejor, tiene un sabor a crónica periodística de viaje, ¿no? Sí, porque, digamos, yo no soy una figura pública famosa como para una autobiografía concreta, ¿no? O sea, por supuesto que conté un montón de cuestiones personales para que se entienda desde dónde yo llegué a tocar con esa cantidad de artistas, pero principalmente seré recordado como justamente por haber tocado con unos cuantos artistas muy, muy populares que han entrado en el inconsciente popular realmente, ¿no? He tenido esa suerte y la sigo teniendo, de estar siempre en los lugares adecuados como para poder participar de proyectos muy, muy populares, si se quiere. Sí, pero aparte, perdón, resulta esto que vos decías al comienzo, en ese background juvenil que vos, esa retaguardia que tenés de Jack London, de Julio Verne, esa forma de leer y está en los textos que vos escribís, o sea, esa forma de imaginar y de contar al mismo tiempo, ¿no? Sí, puede haber, por supuesto, algo de eso. Es muy inconsciente cuando uno escribe, no sé exactamente de dónde sale, pero mientras estás ante la página en blanco, te vuelve así una cosa muy, muy especial, ¿no? Uh-huh. Y eso fue lo que me impulsó a querer armar todo ese cronológico. Después Sandro Romero Rey, el escritor colombiano, que yo lo admiro muchísimo, nacido en Cali, por supuesto, me hizo como una lectura y me dio unos cuantos consejos, y su opinión, por supuesto, fue clave para poder desarrollar todo lo que yo quería decir. Uh-huh. Pero en el fondo también quería que sea un libro que escrito por mí, con mis limitaciones y lo que yo pudiese generar ahí, y darle ese estado como de también con mucho humor, aprender a reírme de mí mismo. Bueno, lo he hecho toda la vida, o sea que no lo iba a hacer, y obviamente que lo iba a hacer al escribir. Fue la manera de reconstruir cada uno de los hechos, no solamente lo que sucedía a nivel musical, sino las películas de cada instante, un poquito el contexto histórico, como para que, muy salvando las infinitas distancias, pero digo, a la manera del libro del tango, cuando algún chico o chica dentro de 30 o 40 años pueda encontrar esos libros en tiendas de saldo o lo que sea, pueda entender los códigos del rock argentino de una forma más veraz, ¿no? Que porque por el momento me he tomado la atribución de escribirlo de una forma muy novelada y extensa y detallada, que no le encuentro así comparación para decir, ¿no? Con respecto al rock argentino, ¿no? Hay mucha, mucha información metida ahí. Claro. ¿Y cómo es tu forma de escribir? ¿Vas corrigiendo mucho? ¿Te editaste? ¿Te tirás? Armo el general, o sea, el cronológico general, y después voy ampliando cada una de las partes. Uh-huh. y hago como barridos, ¿no?, de lectura, y también, por ejemplo, cuando llego a tal caso, vuelvo a ver más videos, vuelvo a ver más fotografías, me vuelven a recordar, me vuelven diálogos, vaya a saberse de dónde, en algún rinconcito de la mente que siempre están. Entonces, cada una de las partes las voy intentando embellecer y ampliar y darle los diálogos, las descripciones lo más así concretas posibles. Pero primero armo como un cronológico bastante básico, de principio al fin, ¿no? Con la música me pasa lo mismo. Cuando hago un disco, si bien pueden ser 8 o 10 temas instrumentales, pero los armo un poco normalmente, incluso en el orden que van a estar, ¿no? Me gusta un poco eso, a la manera conceptual, encontrar el principio, el final, y después ampliar el medio lo mejor que se pueda. Mirando el libro, o sea, Mientras Otros Duermen, que es el que recomendamos a nuestros oyentes también, primero, que es un long play, ¿no?, por supuesto. Pero cuando vos hablás, está muy bueno. Nosotros, este programa se llama El Secreto de las Letras, y han venido muchos escritores. Hemos apoyado a escritores nobles y otros consagrados. Por acá pasó Guillermo Sacomano, José Pablo Feynman. Tiremos una soga. Historias infantiles de todas las. Gratila Repune. Eduardo Rawson. O sea, cantidad de escritores talentosísimos, de los cuales hemos aprendido muchísimo, sobre todo nosotros que por ahí tenemos la inquietud o un oficio sencillo en el arte de escribir. Cuando vos decís, bueno, tengo mis limitaciones, pero por ejemplo, lo que se nota en el libro es que es muy rica la descripción que haces. Entonces, esa recurrencia que vos decís de, bueno, tengo que ver tal video, o tal vez tal ropa, o tal foto, para volver a sentir esos olores, esas texturas, está muy bien plasmado en el libro. O sea, yo no hablaría tanto de las de limitaciones en este caso. Es una forma de decir, porque todo es por comparaciones. Si lo comparás con la literatura, sí, obviamente, alta, claro, lógicamente uno no tiene nada que hacer. De lo que sí estoy orgulloso es que es algo, por supuesto, totalmente veraz, aunque muchas partes parezcan inverosímiles por lo surrealistas o ridículas, pero es algo totalmente veraz, y también tiene algo, por supuesto, genuino y real, ¿no? Es las cosas de la forma en que yo las viví y que yo las recuerdo y las siento. De eso siempre me voy a sentir orgulloso. No es un libro pensado, no tiene una pretensión, otras funciones, claro, no tiene otra intención más que la de dejar ese testimonio. Quizás también, salvando las distancias, me toque un destino similar al de Victoria Ocampo, en cuanto a que ella también quiso escribir sus cuentos, sus novelas, ¿no? Yo también escribo cuentos o puedo preparar una novela, pero en el fondo ella fue recordada como la quien escribió los mejores testimonios de la movida de Borges, Bioy Casares, cuando lo trajo a Roger Calois, o bueno, a Rabindranath Tagore, cuando Stravinsky tocaba el piano en su casa de Zona Norte. Ella reconstruyó la época que le tocó vivir, ¿no? Los momentos con Oliverio Girondo, Nora Lange, Borges, por supuesto. Entonces, salvando las distancias, como digo, yo reconstruí mi época en libros en los cuales hablo del rock argentino, de Spinetta o Charlie haciendo sus discos emblemáticos, también todas mis épocas, por supuesto, con Ilya Kuryaki, que también fue muy importante en los años 90 volver a reencontrar el nuevo rock argentino y ser parte de la nueva generación. Para mí fue algo maravilloso e inolvidable. Y a la vez poder hablar en mis libros de Horacio Ferrer o Witold Gombrowicz, o películas, o para quien no los conoce, ¿no? Poder abrir el abanico, o cosas que me gustaban en la niñez, como hablábamos antes, de los poetas beats de New York, de los años 40 y 50. Poder poner un granito de arena para que los chicos que quizás no conocen algunas cosas los puedan conocer y disfrutar tanto como yo. Bien, acá, bueno, para los chicos y los no tan chicos como nosotros, como yo en este caso, ¿no? O sea, en la contratapa hay dos dedicatorias, dos textos dirigidos a Fernando, unos de Charlie, ¿no? Que hablando de este libro y del libro anterior que te leyó también, lo que dice: siempre me sorprendió la musicalidad de Fernando. No piensa como un baterista, no tiene vicios musicales ni de los demás. Su primer libro me divirtió mucho. Tiene más memoria que yo. Le deseo mucho éxito como escritor. Es el primer escritor baterista que conozco, dice Charlie. Entonces, lo que pensaba también es esa situación en el mundo del rock, en la cual, en toda esa vorágine, en toda esa locura, ¿no? Y en diferentes décadas, hablábamos de The Who también, ¿no? Han pasado por todos los excesos y han sobrevivido. Bueno, de hecho, John Entwistle no ha sobrevivido y Kate Moon tampoco. Pero quiero decir, en todas esas movidas, en todas esas modas, si se quiere, una persona que está testificando todo lo que pasó. O sea, vos fuiste compilando de alguna manera y está buenísimo ese equilibrio entre el haberlo vivido y el estar dejando testimonio en el libro. Ese es un valor que excede también el tema literario. Sí, es lo que más me gusta y es lo que decía recién, claro. Charlie es genial, ¿no? Tiene esa forma tan simple y tan directa de captar el inconsciente colectivo, y ahí cuando dice no tiene vicios musicales ni de los demás, ¿no? Con mucha sutileza. Él siempre fue muy... Le encantan las películas de Mel Brooks, o juntos le podíamos citar o leer cosas de Groucho Marx. En el fondo, toda esa ironía exagerada también es algo que a él le cae muy bien, ¿no? En el libro, en broma, por supuesto, Charlie en muchos casos está como un emperador o como una especie de rey de Argentina, exacto, con esa tiranía monárquica que también le queda, ¿no? Esa altivez que a él le queda bien. Y a él le encanta leerse justamente en ese, con ese personaje, ¿no? También exagerado, como enarbolando su reinado. Y también el juego literario, entre comillas, está en darle ese humor y esa cosa mitológica que a la vez no pierda veracidad, pero que también tenga esa pequeña dosis de exageración que nos da risa a todos, ¿no? Uh-huh. El mundo de las drogas es trágico, pero a la vez los chistes sobre drogas son los más divertidos de todos, y también tener la posibilidad de tocar esos temas de una forma, entre comillas, elegante, es parte de la gracia, ¿no? Del escribir, ¿no? Buscarle la vuelta para decir las cosas más aberrantes de una forma delicada. Y aparte está buenísimo que haya alguien, en este caso Fernando, que haya podido retratar esos momentos de Charlie, bueno, que a muchos fueron trágicos, ¿no? Ese relato de aquel viaje a la costa, ¿no? En el que él te manda a buscar en San Bernardo, sí. Es una cosa increíble. Increíble, ya desde el viaje de ida en el remis, no en remis, no, en el auto con el productor. Es una cosa increíble. Sí. ¿Querés contar algo? O sea, sí, me cuesta a veces resumir cuando me he tomado tanta dedicación para hacerlo. Para ampliarlo. Claro. Y para darle como la gracia, entre comillas, del relato literario, me cuesta explicarlo, ¿no? Siempre es más lindo leer que hablar. No, hay que leerlo, ¿no? Pero esa es una de las... Es trágica la situación. Yo ya no tocaba con él, pero nunca dejé de tener contacto, ¿no? Desde el 96, en teoría no era su baterista, pero siempre... Nos encontrábamos y siempre grabábamos, tanto en Europa como en Buenos Aires. Y yo pasé varios años en Europa y volví en 2004. Bueno, aunque esto es que vos me decís, ya es en 2008. Su sí. Periodo más, como dice ahí, incendiario, ¿no? Sí. Porque él estaba muy, muy graciosamente... era como un bonzo que se quemaba, pero por otro lado con un ingenio agudísimo y con un cinismo que nos hacía revolcar de la risa, aún tocando las cosas más negras, ¿no? Con toda su clase. Y sí, me mandó a llamar y me mandó a su manager alternativo, digamos, por entonces, que bueno, venían, es que es terrible, sí. Venía tomando cocaína con todo, nos para la policía, el tipo con una altivez baja y los casi que los insulta a los policías porque nos habían parado, tenía todas las manos blancas así llenas del famoso clorhidrato. Después llego, Charlie estaba prendido fuego. Fue uno de los conciertos más locos de toda mi vida, porque en ese momento él, al no tener banda, y tenía el grupo de los chilenos que estaban, por supuesto, en Santiago de Chile, cada tanto le gustaba hacer esos conciertos unipersonales y me llamaba a mí para acompañarlo, que yo no iba, por supuesto que no iba en plan contratación, ni mucho menos, iba simplemente a divertirme un rato y revivir cosas que había vivido con él, aunque no tanto en estudios de grabación como en conciertos. Hicimos 4 o 5 shows, hacía dúo muy, muy, muy surrealistas, y este fue uno que terminó así de forma insólita, que rompió después de tocar todo el camerino y no lo vi más. O sea, fue como increíble. Pero tiene que ver con justamente con una persona que ha desafiado como nadie todo las leyes sociales, ¿no? Es la única persona que prácticamente ha hecho, hasta tomado drogas en un escenario, y que nunca fue detenido, ¿no? Los jueces básicamente le piden autógrafos, los policías también. Él enseñó una forma así de vivir la Argentina desde un lugar completamente atípico. Y nadie, más allá de que pueda estar de acuerdo o no en las cosas que hizo, podrá negar que es la única persona que ha hecho las contravenciones sociales más increíbles en nuestro país, ¿no? Estamos escuchando a Fernando Samalea. En este caso estamos hablando de Charlie. Estaba pensando que en esa especie de caos de Charlie musical, ¿no? Que algunas veces uno dice, pero si él sabe tocar de esta manera ordenado, suponte un rock progresivo, rock sinfónico, como a él le gusta, que en una época tenía el disco de Genesis, A Trick of the Tail, dicen que lo tenía ahí en el tocadisco todo el día, pasaba, ¿no? Se la agarraba con cosas así. Y decir, ¿por qué se va al caos? ¿Por qué se va a lo surrealista? Como vos decías, ¿no? Pero vos, justamente como baterista, ¿no? Como el que ejerce la pulsión de la música, en este caso de Charlie, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue tocar para y con Charlie? No sé si llegó a la pregunta, ¿no? Porque tiene que ver como algo más visceral, como vos decís, Charlie tiene tantos seguidores, tantos fanáticos. Es el que siempre tiene allá el te marca el faro, ¿no? El que prende y apaga la luz. Pero tocando con Charlie, ¿pudiste desarrollarte? ¿Sentiste por ahí en un momento que estabas limitado y podías haber hecho otra cosa? ¿Cómo fue esa relación musical con él? En principio yo no había sido oyente de Sui Generis. Conocía algunas canciones que las poníamos en los asaltos infantiles, haciendo el winco, como Rasguña las Piedras o Canción para mi Muerte, pero no había llegado. Esa época era como amigos un poco más grandes. Y yo había entrado mucho por el rock sinfónico entre los 9 y los 10 años, claro, que era lo que más escuchaba, ¿no? Yes, King Crimson, Frank Zappa, Genesis, justamente, como decías. Sí. Pero cuando Charlie forma La Máquina de Hacer Pájaros, para mí fue como una revolución absoluta, porque entendí que músicos de Argentina podían hacer esa música maravillosa y darle un concepto visual en la forma de tocar. Recuerdo haber ido al Luna Park a ver la presentación de películas a mis 13 años, ver a Oscar Moro, a Cutaya, a José Luis Fernández y Gustavo Basterrica, y por supuesto Charlie con ese desparpajo post Adiós Sui Generis, ¿no? Ya mostrando su verdadera faceta de líder absoluto. Entonces ahí fue conocer su música, que no diría nada que nadie sepa. Luego viví toda la carrera de Serú Girán, los 4 discos de Serú Girán, y ni hablar cuando hace el disco solista en 1982, Yendo de la Cama al Living, claro. Clics Modernos y Piano Bar, las puestas de Renata Yushin, o sea, de golpe era como el más moderno entre todos los modernos. Y nosotros que deambulábamos por el underground con Richard Coleman, con Cristian Basso o con Gustavo Cerati, ¿no? También en el momento que hicimos Fricción, cuando Soda Stereo había grabado un solo disco y todavía no eran populares. Inevitablemente vimos en Charlie también que vino a dictar cátedra de modernidad, ¿no? Cuando se va unos meses a New York para grabar Clics Modernos y trae ese disco, los chicos que en ese momento teníamos 18, 19 años, escuchamos eso y realmente no nos parecía un músico de nuestra generación, pero sí nos parecía muy, muy, muy increíblemente bien hecho y como para tomar como referente. Entonces yo prácticamente desarrollé ese deseo. Yo, más que formar un grupo y formar parte de una banda exitosa como podría haber sido cualquier otra, tenía muchas ganas de formar parte de una de las bandas de Charlie, ¿no? Yo lo veía con el primer grupo que hizo, con Willy Turri, Cachorro López, Andrés Calamaro, Basterrica. Luego, cuando cambia la otra formación, vos no habías nacido seguro, de 21, la segunda formación con los Hit y Fito Páez, Fabi Cantilo, que era amiga mía en ese entonces, me acuerdo que me invitó al Luna Park y vi tres veces las funciones de Clics Modernos y no lo podía creer. Fue tremendo. Cuando hicieron este Piano Bar, que Piano Bar, hermosísimo. Eso lo vi, creo que fue en el Luna Park, ¿o no? En el Luna Park también. Y Renata Yujain tenía mucho que ver. Y ahí está siempre la visión genial de Charlie de asociar, por ejemplo, cuando no era muy común la parte teatral en el rock, llevar con todas las movidas jóvenes del underground teatral y meterlos a todos ahí sobre el escenario. Él siempre fue muy visionario y vanguardista, ¿no? Entonces ahí estaba todo lo que se podía ver como sofisticado estaba puesto en el escenario, ¿no? Con la gran dirección de Renata Yujain, que es de las artistas más alucinantes que tiene nuestro país. Entonces con todo ese imaginario que uno veía en el escenario, yo quería estar ahí de alguna manera, ¿no? Cuando supe que los Hit dejaban la banda y Fito también seguía su carrera solista, por alguna misteriosa razón comenzamos a vernos a través de una amiga en común, Gaby Isonson. Comenzamos a vernos mucho por la noche. Había como ahí una especie de casi coqueteo de decir, bueno, Charlie, ¿qué hará? ¿Buscará músicos de su generación? ¿Buscará otros músicos? ¿O le dará la chance a pibes ignotos, ¿no? Finalmente, por suerte, sucedió eso y tanto Richard Coleman, Cristian Basso y yo, más Melingo y Calamaro, formamos parte de su nueva banda y comenzamos a ensayar en noviembre del 85, ¿no? Luego de que lo conociese prácticamente pocos meses antes en la grabación de Vida Cruel, el segundo disco de Andrés Calamaro. O sea que el hecho de conocerlo fue algo como muy natural. Empezamos a vernos en los boliches, a charlar de una forma natural sobre muchas otras cosas extramusicales a través de amigos en común. Y finalmente tuve ese llamado, el 9 de noviembre de 1985, cuando llamar desde un lugar era algo complicadísimo. Sí. Él se había ido a New York a grabar el disco Tango con Pedro Aznar, pero al regresar quería ya arrancar con todo de nuevo, con una nueva banda y salir a tocar. Estamos cumpliendo 37 años de ese llamado. Claro, y me llamó y me acuerdo que no se escuchaba nada, así me dijo que si quería ser parte de su grupo, de nuevo baterista, que para mí fue un sueño. O sea, ¿él había escuchado algo tuyo? Sí, nos habíamos visto en los conciertos de Fricción y de Clap, y por supuesto habíamos compartido con Calamaro esa grabación. Pero cuando volvió ya empezamos a ensayar y ahí empezó una nueva historia para mí. Ya Andrés, que había sido el primero en confiar en mí, nos había llevado a un estudio muy bueno como Panda y a tocar en un disco ya como se diría de primera A comercial, claro, un disco que tenía ya otro recibimiento de parte del público. Y cuando Charlie nos llamó para empezar a ensayar fue obviamente un sueño cumplido, ¿no? Luego en ese momento hicimos el repertorio justamente de esos discos, yendo de la Cama al Living, Clics Modernos y Piano Bar, y ya a fines del 86, o sea un año y medio después, todos siguieron sus diferentes caminos. O sea, Cristian Basso y Melingo se quedaron en España, Richard Coleman decidió seguir con Fricción, y yo opté por continuar con Charlie, ¿no? Él tuvo la generosidad de llevarme a grabar a New York en principios del 87, el disco Parte de la Religión. O sea, él ya había grabado con Willy Turri yendo de la cama al living, ¿no? Siempre le gustó como tocar todos los instrumentos y tener el baterista ahí armando los ritmos y tocando sus ideas y todo eso. Entonces me dio esa chance hermosísima de llevarme a Nueva York, a su vez para mí en una época pre-internet, todo lo que podía conocer de New York quedó desde el vamos magnificado por la propia realidad en tres dimensiones. A su vez tuve una historia de amor muy linda con una chica francesa llamada Michelle, que me abrió las puertas de la ciudad como nadie. Ella también tenía, yo tenía 21 años, ella 20, o sea, éramos realmente chicos. Y era amiga de los Beastie Boys, de Debbie Harry, estudiaba ingeniería de sonido y trabajaba en Unique Recording. Entonces, claro, te ahí buscaste a la chica. No, fue natural. Pero entonces me quedé 4 meses y casi que no vuelvo. O sea, me acuerdo de las graciosas conversaciones con Charlie, que yo decía, ya no sabía qué hacer con mi vida, si quedarme en New York decididamente o volver a hacer la gira de parte de la región. Obviamente iba a volver, pero digo, me costó. Confieso que me costó porque 4 meses en New York, en esos años, en los 80s, fue algo, obviamente un antes y un después que no lo olvidaré jamás. Y a través de Michelle también conocía a todos estos rusos disidentes que hicieron la película Liquid Sky sobre la heroína y los ovnis. Es una locura. Aquí no había personajes tan extravagantes, ¿no? De golpe ver esos tipos con esas... Claro, con esas ropas, con esos pelos, crestas, pelos naranja o verde, ropas así entre militares y futuristas... New York siempre es algo, una ciudad apasionante, pero sobre todo en esos años tenía ese encanto de lo así underground, ¿no? Sí. Y bueno, justamente todas estas historias son las que intenté escribir cronológicamente en el libro para detalladamente contar todo esto que estamos hablando, ¿no? Estos rusos disidentes son imperdibles en la historia de ellos, ¿no? Sí. Bien, estamos hablando con Fernando Samalea. Qué bueno esto que te hablemos tanto de música y hoy no hay música. Ah, ¿viste? Y la música es una ¿te palabra, molesta eso? No, para nada. Para nada, porque está bueno, ¿no? Porque hablar con una cortina y decir, che, a ver, Sam, a ver cuál es el tema que más te gusta de parte de la religión y pasar, me parece como que... como el clima de la conversación. Claro, la musicalidad de Fernando, ¿no? El relato. Sí, además esto en la conversación o sea, se entiende bastante la forma en que está escrito, ¿no? El libro, o sea, hay una forma de contar que se lleva al papel también, ¿eh? Cuando vos lo verbalizás también, ¿no? Hay un tono y una musicalidad en las palabras que están también en el texto, ¿no? Sí, es algo inconsciente porque uno obviamente no elige... simplemente es, ¿no? Entonces no lo pienso demasiado, pero justamente es lo que decía hace un ratito, mi intención era simplemente ser y escribir, simplemente escribir, no hay algo premeditado de intentar llevarlo a un estilo u otro, escribí simplemente como salió, ¿no? Ahí se notaba en la época de la Crafty Guitar. Sí. Que te decía que tuvimos la suerte de entrevistar a Hernán Núñez, uno de los gauchos alemanes, argentinos, guitarristas, que, bueno, él reside en Alemania, y Fernando estaba ahí, y María Gabriela Epumber, y yo me acuerdo ya en esa época, estamos hablando creo del año 93, creo, 92, 93, me perdí un poco. Cuando hicimos lo de los gauchos alemanes. Claro, un poco después, por eso. No, después, claro. Pero antes recuerdo que cuando venía Fripp, que tocó en el Instituto Goethe, ahí en Avenida Corrientes, no llevo lo que hice ahí. Tanda. Sí. Ah, vos una tanda. Bueno, dale. Y después cuento esto de la Crafty Guitar, perdón. Estás escuchando El Secreto de las Letras. Con Alejandro Don Giovanni y Martín Latorraca. En radiobar.rocks. Bueno, seguimos. Estamos escuchando a Frank Zappa y con Fernando Zamalea acá, un placer absoluto. Estamos diciendo, bueno, amigos, salgan a buscar los dos tomos, mientras otros duermen, vayan a buscar el libro y léanlo, porque es un libro por momento fílmico, que se van a encontrar con situaciones que desconocían. Y contás de una manera tan llevaderas y tan emotivas, no se van a arrepentir, ¿no? Pero bueno, estamos con Sama, lo estamos llevando al 80 y pico, 90 y pico, y quería venir un poco más para acá, porque vos hoy venís a ensayar con Kawasaki, y van a tocar en el CCK. ¿Querés contar todo? Sí, obvio. Fernando Kawasaki es como mi hermano en la música, es de las personas que más quiero y de los que más considero amigos, ¿no?, a lo largo de los años. Y con él siempre, cada tanto, nos hacemos conciertos compartidos, en los cuales tocamos su repertorio y algunas cosas mías de bandoneón, y inventamos versiones y demás. Sí, sí. Nos conocimos a través del mundo del guitar craft, en la época con María Gabriela Pumer, que también hicimos esos conciertos con los Gauchos Alemanes, luego con Electric Gauchos, con Steve Ball en Seattle. Y ahora, entre varios proyectos y chistes, porque con él nos reímos increíblemente, vamos a tocar el 12 de octubre en la cúpula del CCK, este repertorio en cuarteto, con Nati Cabrera en bajo y Matías Mango en teclados. Ese es nuestro proyecto inmediato. Y el 4 de noviembre acompañaremos a Phil Manzanera, el músico de Roxy Music. Tremendo músico. Que viene, claro, que es una chance para nosotros preciosa, porque, bueno, por supuesto, viene él a Argentina y nos da esa posibilidad de armarle como una banda local. En este caso sería con Kawasaki, Matías Mango y Paul Durch en el bajo. Paul Durch, que también es un gran músico, por supuesto. Con Fito. Las épocas de Fito, egresado de Berkeley, por favor. Paul Durch, una eminencia. Y entonces estaremos con él el 4 de noviembre. También estaremos con otro japonés, se llama Otomo Ishide, acompañándolo como banda local. Y en diciembre en Niceto acompañaremos a Damo Suzuki, ¿no?, otro japonés muy famoso del grupo Kan, así un personaje ultra freak, muy muy interesante. Y durante enero estaremos girando con Yoshitake Expe, que es un guitarrista japonés también. Mira. Que admiramos mucho, gran amigo, con el cual grabé en París hace poco, aprovechando mis giras con Benjamin Violet en Francia. Y nos inventamos esas cosas, pero son todos inventos nuestros, como lo de las charlas informales que hago, o lo de escribir los libros. Viajás ahora con este ciclo de charlas informales, sí, y vas para el lado de Santa Fe. Santa Fe, Rosario y Cañada de Gómez. Hago de A3, fui Tandil, Balcarce y Mar del Plata la semana pasada, agarro la motocicleta y voy, simplemente. Impresionante. Pero son cosas que hago así totalmente por el puro placer de conocer gente y hablar y compartir un momento como el que estamos compartiendo ahora. No hay micrófonos, ni escritorios, ni aire de conferencia, ni mucho menos. Son charlas informales en las cuales intento que los chicos y las chicas hablen y cuenten sus cosas también, como para compartir un momento que sea muy propicio para todos, ¿no? Generalmente los chicos que van se acercan por la música, por la literatura, por ambos, ¿qué encontrás? Puede ser lo que sea, ¿no? Por supuesto que vienen chicos que saben mucho del tema musical o que incluso han leído los libros, pero también te puede pasar cosas así que la vida te sorprende, ¿no? Gente que no es de... parece una señora, no sé, de Balcarce, y te parece y divertidísimo. De golpe se pone, porque son charlas muy humorísticas también, no tienen nada de solemnes. Eso es lo que más que nada me está movilizando en este momento. Como desde hace 3 años estoy yendo mucho a Francia a tocar con Benjamin Violet, se escribe Benjamin Violay, para los que no lo conocen, es un gran músico francés, un artista muy famoso ya. El estilo que tiene. Sí, sí, por supuesto. Los Ilia Curiaki hicieron el video con él hace muy poquito. Él viene mucho a Argentina y sabe mucho de toda nuestra idiosincrasia. Y he hecho conciertos de él con orquesta grande y también con sexteto, así en plan hip hop rock, al mango, ¿no? Las dos versiones. Pero me parece una linda bendición de la vida que aún después de más de medio siglo uno pueda seguir ininterrumpidamente compartiendo proyectos y en este caso tocando con muchos extranjeros, ¿no? Un poco por casualidad, lo que hablaba de Phil Manzanera o Benjamin Biolay o los japoneses, uh-huh. los proyectos japoneses, se da como que actualmente estamos haciendo, digo, estamos con Kawasaki, ¿no? Estamos haciendo muchas cosas así, gustos, ¿no? Como el gusto que me di con Marina Fages, no sé si la conocen, una compositora genial, artista plástica, divina. Que se fueron a gira en moto. Hicimos la gira en moto en febrero y marzo hasta Machu Picchu, cruzando todo el norte argentino, claro, atravesamos todo Bolivia y volvimos por Chile y cruzamos la cordillera hacia acá. Fueron 11.334 kilómetros según el velocímetro, ya que hablábamos de numerología al principio. Por ahí leí que ya hiciste 95.000 kilómetros con la moto. No, 125.000. Era vieja la nota. Sí, claro. Pero, digamos, hicimos más de 11.000 kilómetros, dando 25 conciertos. Y fue la describiría como la aventura más osada y más increíble de toda mi vida, el mototour con Marina Fages. Fue inolvidable y realmente lo más loco y nutriente que viví. Porque lo inventamos nosotros, ¿no? No teníamos más que apoyo que el que... La gente de cada lugar que nos permitía el lugar y nos daban los instrumentos. Pero en definitiva fue el deseo ese de tocar día a día, armar la moto, salir, cambiar de hotel todos los días y cambiar de escenario todos los días. Y salió todo impecable, ¿no? Sin contratiempos ni nada. Qué bueno. Con muy buena estrella y con un espíritu de aventura así que los dos lo tenemos, ¿no? Menciono estos proyectos que a su vez, por suerte, los puedo combinar. El año pasado grabamos Random, el disco de Charlie, ¿no? Que también fue una experiencia hermosa para mí, volver a grabar con Charlie las baterías de una manera tan de nuevo prolija, ¿no? Vos hablabas del cambio así loco del sainohumorismo que tuvo Charlie en los 90s o a partir de La Hija de la Lágrima en el 94. Pero en este caso es como que se dio un poco el formato de volver a grabar de una forma así tan prolija, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Rosario, por supuesto, Ortega cantó con él, pusimos las baterías, Nelson Pombal fue el ingeniero y el gran mentor para que todo eso se emprolije, y bueno, también cosas que había grabado él con su amigo y asistente Tato Vega, o los chicos del estudio de Turf, con el cual en donde él también había grabado cosas. También estoy muy contento con eso, ¿no? Fue un reencuentro con Charlie muy particular. Y vos te referías al tema de los maniquíes hace un rato, fuera del aire. Sí. Y si querés te lo cuento porque habla muy bien de la genialidad que tiene Charlie, ¿no? Cuando en 2011 pasó, bueno, luego de 5 años... maravillosos y muy humorísticos con Gustavo, ¿no? Volvimos a Argentina, ya sabemos todo lo que pasó, lo lamentable que fue todo eso. Y uno estaba como intentando hacer otras cosas y también compartir proyectos, ¿no? Volviendo a reinsertarse dentro de las cuestiones musicales. Y Charlie me dio la chance, aún teniendo el grupo con los chilenos, ¿no? Armado. Y el zorrito me dio la chance de tocar bandoneón, vibráfono y estos maniquíes en su banda, ¿no? Con la banda de Prostitution que hicimos, claro. El 60x60 en el Colón, y en el Gran Rex primero, y en el Luna Park. Eso firmó los DVD, son tres DVD, claro, eso es en el Gran Rex. Qué lindo, genial, qué lindo, cómo suena. Y eso, si no hubiese sido porque Charlie me dio la chance de tocar instrumentos armónicos, no hubiese entendido la armonía en las canciones de Charlie tanto. O sea, me tuve que aprender unas partes dificilísimas de bandoneón y de vibráfono para tocar, pero justamente lo que resaltó más, y eso habla de la genialidad de Charlie para encontrar el inconsciente popular, ¿no? Fue el tema de los maniquíes. ¿Cómo fue? Porque yo tocaba una batería electrónica, disparaba distintos sonidos con un módulo, y él un día me mira y dice, vos tendrías que tocar con un maniquí de mujer. Y claro, no sabía si era una metáfora o era algo real, ¿no? No entendí bien esa frase. Me dijo, no, con uno y medio. Y efectivamente, a los pocos minutos, por esa cosa de mi capricho es ley o de emperador, que también le queda a él apareció un maniquí de mujer y otro cortado a la mitad. Y a través de unos sensores en la cabeza, en la mano y en la cola de uno, fue lo mismo, pero simplemente en vez de usar pads electrónicos para disparar los sonidos de un módulo, fue a través de la muñeca. Maravilloso. Y eso, en mi set estaba el vibráfono, la muñeca al lado y el bandoneón. Claro. Y lógicamente todos mis esfuerzos de tocar el bandoneón y el vibráfono más o menos decentemente se vieron eclipsados por qué buenos los maniquíes, ¿no? Otra genialidad de Charlie, claro. No, y fue claro, gracias a Charlie voy a quedar como el primer el percusionista que tocó con maniquí de mujer, ¿no? Aparte con esa cosa incorrecta, él sabe que soy un caballero y que me haga pegarle en la cabeza a una chica, ¿no? Eso también tiene que ver con su provocación. Claro. Con su provocación, y a la vez que no haya sido malinterpretado, ni aún en tiempos que hay, por supuesto, el tema está muy candente, con toda razón, ¿no? Por supuesto. Digo, tiene que ver también con tu capacidad, con los años de estar con Charlie y de percibir eso que dijo, que a lo mejor otro lo dejaba pasar y quedaba en la nada, y dijiste, algo me está diciendo. Sí, puede ser, también es lo que lo hace especial, porque si hubiese tocado con pads electrónicos, hubiese sido una persona más que haya tocado más, claro, con pads electrónicos. Claro. Eso también tiene que ver con que, bueno, uno siempre intenta encontrar un caminito o una personalidad más allá de las posibilidades musicales, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que hace que algunos músicos incluso resalten, ¿no? No creo ser un baterista virtuoso, ni mucho menos. Hay un montón de chicos y gente que pueda tocar mucho mejor que yo. Pero el hecho de ubicarte en cada proyecto a lo largo del tiempo, entender las cosas e incluso cosas extramusicales, ¿no? Uh-huh. A veces me río porque con Benjamin Violet justamente hablamos de Baudelaire, o hablamos de la Histoire du Cinéma que me regaló y todo eso, y a él le parece más entretenido seguramente tener un tipo que toca el bandoneón y que viene de Buenos Aires, de tan lejos, a tener un sesionista virtuoso francés, ¿no? Yo a veces digo, ¿cómo no toca con alguien de allá, ¿no? Y me llevan a mí a Francia a tocar con él. Pero tiene que ver con que justamente uno se adapta a cada proyecto de una forma especial. Uh-huh. Y esa fue la suerte que me acompañó a lo largo de la vida, poder entender, por ejemplo, en el caso hasta de Joaquín Sabina, o cuando toqué con Atirador Láser, no sé, de Lucas Martí, o todo mi paso por los Curiakis. Tiene que ver con adaptarse desde un lugar más allá de lo musical, ¿no? Una sensibilidad así diferente. Puede ser eso, sí. Y también mucha suerte, que creo que es indispensable. Chama, te iba a preguntar, que hablabas de nombraste a muchos artistas. ¿Cómo fue la experiencia con Tony Levin? A él le gustaba mucho el sonido del bandoneón, y en el 94 fui decolado con Dani García, que hacía un especial y filmaban los ensayos de King Crimson en el estudio El Pie en Buenos Aires. Claro, cuando entonces acá, claro. Yo fui así silencioso, haciéndome el invisible, y me metí en un rinconcito y pude ver esos ensayos magníficos, ¿no? Con Bill Bradford, el baterista de Yes, que doble era batería, Pat Mastelotto, con Mastelotto y Bill Bradford, estaba Tony Levin y Trey Gunn, y Robert Fripp y Adrian Belew. El doble trío. Y en un momento, por alguna razón azarosa y no tanto, yo estaba con el bandoneón y Tony lo vio y le gustaba mucho. Me acuerdo que me habló de la música de Saura, de la película Tango de Carlos Saura. Y entonces en un momento así con osadía, cuando yo estaba armando mi primer disco, El Jardín Suspendido, en el 97, le escribí y le dije que tenía, que sería un sueño para mí que él toque, y un poco por azar y un poco por, o haría su cuota de caridad, pero la cuestión es que accedió y así empezó, tocó en 5 de mis discos, ¿no? Por la super buena onda de simplemente que influyó, por supuesto, el sonido del bandoneón, ¿no? Y también, bueno, que hay un concepto de bandoneón, pero no el arquetípico, ¿no? Uh-huh. Sino algo, claro, mezclado con un montón de otras músicas. Y luego, cuando hicimos el disco a dúo con Kawasaki, El Límite del Mundo, también lo llamamos. Muy lindo disco. Sí, a mí me encanta. Por lo menos le tengo mucho cariño, ¿no? Kabu, como decía antes, es como un hermano para mí. Y el año que viene planeamos, tal vez, ojalá se dé, tocar, hacer algo con Tony Levin acá en Buenos Aires, con él. De la misma forma que estamos haciendo lo de Manzanera, claro, no poder recibirlo a Tony en algún teatrito y poder mostrarlo de él. Eso ojalá se dé, pero es uno de nuestros planes con Kawasaki, como también, por supuesto, ir a Japón de nuevo, ¿no? Uh-huh. El año pasado Marina Fages hizo una gira por Japón y yo fui... crucé desde Los Ángeles y estuve en dos conciertos de ella de colado con Yoshitake Expe también, y fue inolvidable conocer Japón, ¿no? Un país tan milenario y profundo y religioso en el buen sentido, y a la vez tan futurista y tan increíblemente moderno, tecnológico, ¿no? Increíblemente tecnológico y moderno. Entonces me di el gusto de tocar en Kioto, estuve en Osaka también. Y el año que viene queremos volver, y con los chicos del trío Zoom, ¿no? Con Shinkuro, el guitarrista, probablemente con Kawasaki, vamos a inventar algo para el año que viene, hacer una breve gira por Japón. Qué bueno. Qué lindo, ¿eh? De todo. Y el tercer tomo. El tercer tomo me voy a tener que tomar, digamos, 4 o 5 años más, porque desde 2010 a esta parte hay un montón de historias, ¿no? Desde claro. Ya. Y entonces ya quedaría al día, ¿no? Supongamos que sigue todo bien y uno continúa en la tierra, y me va a gustar siempre escribir, porque todo esto que hablaba de Charlie los Prostitution y todas las giras y todas las cosas fueron desde 2010 a esta claro. parte, ¿no? No están en estos libros todavía. Uh-huh. Te iba a preguntar, Sama, bueno, para los oyentes que se enganchan ahora, siempre decimos lo mismo, ¿viste? Este tipo de radio de internet. Nosotros empezamos a hacer radio en internet acá, ¿no? Siempre hicimos AM, FM, el programa ya tiene casi 10 años. Buenísimo. Y, viste, estás con esta cuestión de que decía la otra vez, que los oyentes son desconcertantes, porque quizás la devolución de esto va a venir cuando lo subamos, y bueno, y alguien lo vea por tu lado, o alguien busque el programa, con esto de los hashtags y demás. Y bueno, y todo lo que ha pasado del 2010 hasta acá. Te iba a preguntar, ¿qué es lo que más extrañas de Gustavo? En lo musical, en lo afectivo. Y bueno, en lo obvio, lo que cualquier persona podrá imaginar. Eso, la tangibilidad. Lamentablemente, en este segundo libro ya hay algunas personas que no están, y eso, por supuesto, es emocionalmente doloroso, ¿no? María Gabriela Pumer, Spinetta, el Negro García López. Lamentablemente ya muchas personas con las cuales uno ha compartido tanta intimidad no están. Pero por otro lado, el caso de Gustavo, que ha sido el verdadero hacedor de conciertos en Argentina, ¿no? Y una persona que yo y muchos otros amigos de él hemos querido mucho y hemos compartido infinidad de cosas. Me gustó la osadía de mi parte de poder volver a darle vida a todo eso, volver a reconstruir las charlas, ya sea de la época de Fricción en los 80s, como mi reencuentro con él a partir de Ahí Vamos y Fuerza Natural, ¿no? Volver a recuperar sus chistes, su alegría, su humor tan lindo, las películas que veíamos, las formas que, hasta como te decía hace un ratito, que fuimos a la pizzería Guerrín y tantas cosas que hacíamos que probablemente en una persona como él no son tan conocidas, ¿no? Esas facetas de intimidad. Y justamente estando en París hace un mes, nos reencontramos con Lisa, con su hija Lisa, que es una persona adorable, y hicimos como una especie de acto psicomágico loco y emotivo de ir al Grand Arch, se llama, que es donde fue sacada la foto de Fuerza Natural, ¿no? Con el jinete. Ah. Es una foto de la parte moderna de París. Qué linda foto. Sí. Y estando ante esos edificios y charlando tantas cosas y con ese extraño rol que me tocó de contarle cosas de su papá que tal vez ella por cuestiones obvias desconoce, ¿no? Caminamos desde donde se sacó la foto, atravesamos todos esos edificios por la calle central que es peatonal y fuimos hasta el Arco del Triunfo al fondo, unas 30 cuadras más allá. Entonces fue muy mágico y emotivo caminar con ella, de golpe que esos edificios se vayan haciendo cada vez más grandes y más altos, y de golpe pasarlos y tenerlos a nuestro alrededor y mirar para arriba y yo contándole cosas de su padre y seguir caminando y atravesarlos, ¿no? Fue como una manera de entrar a la realidad de la etapa de Fuerza Natural. Creo que algo que, bueno, se puede considerar también simple, para mí fue muy simbólico y muy muy lindo. Y todo lo que recuerdo de mis tiempos con Gustavo tiene que ver con eso, con la cosa, por supuesto, su genialidad, el poder de sus canciones, pero también con esa cosa mágica, humorística, de y también la picardía, ¿no? Como la picardía que tenía él de para vivir, que la tenemos todos de alguna manera, pero no se trata de solamente de una persona que tiene una gran genialidad en la música, sino también de alguien con esa cosa de mundo, ¿no? Que se le dice, y esa cosa medio canchera y claro, todo eso. Me gustó, desde mi visión, poder plasmarlo en un libro y tener la chance que quien quiera leerlo y conocer un poquito más lo pueda hacer. Qué lindo. Estaba pensando que en Fuerza Natural es un disco como de mucha perfección, ¿no? De mucho vuelo y mucha perfección. Y te preguntaba, claro, por ahí lo obvio, ¿qué extrañas de él? Pero escuchándote este relato que hiciste, es otra parte más del próximo tomo, ¿no? La forma en que lo describió, los edificios, lo estamos viendo, ¿no? ¿Qué es lo que te falta hacer musicalmente? ¿Qué te gustaría? Sí, a veces cuando normalmente te hacen esa pregunta, no viví las cosas como llenando un álbum de figuritas, ¿no? Para claro, nada. Quizás, no sé, si por decir algo, lo de Phil Manzanera es algo muy muy importante, inesperado. Con Cabo nos gustaría hacer algo con León Gieco, seguramente, no sé, no toqué con Fito Páez, quizás alguna vez se podría dar algo. Hemos tocado ocasionalmente, pero no siempre me gustaron mucho sus canciones y por qué no se puede dar eso. También cosas de afuera, de hacerlo con lo de Tony Levin. Uh-huh. Mike Oldfield fue clave cuando yo tenía 11, 12 años, escuchaba sus discos y por qué no alguna vez viajar y poder tener la fortuna de poder compartir algo con él. Qué lindo, ¿eh? Pero también soy como muy cultor de la vagancia y el ocio creativo, no es que estoy constantemente en el día pensando qué es lo que podría ser, ¿no? Lógicamente uno no se queda en no es que quiera estar descansando ni mucho menos, pero también me gusta la posibilidad de simplemente no hacer nada o tener eso, ir al cine, disfrutar de los libros ajenos, disfrutar de las cosas, de las charlas con amigos, que como que también, no sé, los hidromasajes, los viajes en moto, los placeres mundanos también me tientan mucho, ¿no? Como para pensar en llenar los días. Más allá de la agenda. Más allá de la... Sí, no uso agenda tampoco, así que no, eso no sería un problema. Pero estos proyectos con los japoneses también me parecen muy importantes. Se va dando todo naturalmente, siempre se va abriendo una cosita a través de la otra como un efecto dominó. Y por suerte la música, la buena estrella y los ángeles protectores siguen haciendo lo suyo y el deseo, voy, está el deseo puesto ahí. Y el deseo puesto, claro. El deseo sobre todo. Y en algún momento poéticamente se acabará y es la ley y está bien que así suceda, ¿no? Sama, te iba a preguntar, y así como redondeando la charla, mañana te tenés que levantar temprano. Mañana voy a las charlas, sí, para el litoral. Y seguramente antes de fin de año haré otra por Córdoba y San Luis, siempre en ciclos así de tres. Me gusta el tema de las charlas porque es como aprender de los chicos, o sea que también puedan desestructurar un poco el hecho de estar, no sé, con músicos así como nosotros. Ya lo hice en Santiago de Chile, en Medellín, en Colombia. Me gusta mucho el hecho de comunicar así de una forma natural, sin o sea, con la mínima barrera posible, ¿no? Y además, te relacionás musicalmente también con experiencias jóvenes, ¿no? Eso también te va dando, ¿no? Eso es lindo, es claro. Una conexión que vas teniendo con... Sí, ¿no? Yo intento, dentro de lo posible... De Rosario, que te encanta lo que hace, ¿no? Desde ya, yo intento siempre estar atento a las nuevas generaciones... Y siempre estaré a favor de los tiempos que vienen, ¿no? Uh-huh. Y probablemente en la década del 20 intuyo que va a venir una nueva revolución sonora, que en este momento no sabemos cuál es, que quizás va a romper con los cánones del rock, que ya están un poquito arcaicos, y probablemente suceda y venga una nueva generación, así como los jóvenes, como en su momento fueron Almendra, Manal, Los Gatos y tantos otros, que sí, Morris y tantos otros que estoy olvidando, ¿no? Que trajeron una nueva en el país. Ojalá suceda, ¿no? Como cuando en un momento se inventó, alguien se le ocurrió enchufar una guitarra española a un parlante y nació el rock. Que a alguien se le ocurra algo tecnológico que genere un nuevo estilo y que cambiemos este actual sonido por otro que no sabemos, pero que, mejor dicho, que los jóvenes lo cambien, ¿no? Y nos consideren a nosotros ya vetustos, está bien que así sea, ¿no? Exacto. Es hora de que suceda el rock. Tiene que ser como un cambio revolucionario, ¿no? Porque hay como mucha también teoría, lo escuchaste hablar de Brian Eno, estuvo hace poco acá, y también, no recuerdo ahora, perdón, la técnica que tiene, pero él te habla de una música así que está en otra dimensión, como en su momento Fripp hacía con los soundscapes. Él está haciendo ahora, no me preguntes el término que tiene, pero quiero decir, me parece que es algo más visceral, más animal, como eso de conectar la guitarra española al amplificador. Y te quería preguntar, decía, como para redondear esta charla, y ojalá en otro momento te podamos tener nuevamente. Sí, la hacemos cuando quieran, obvio. En otro lado. Yo les agradezco la invitación, y siempre que estemos acá venimos, y le digo a Cabu que venga también. A Cabu también. Ahí y está. Todos los músicos que quieran contactar a través mío, lo podemos hacer, obvio. Bueno, tenemos un nuevo productor. Pero te iba a preguntar, Sama, porque uno te escucha hablar y me hago así esa imagen que yo me la hago, yo ficciono, ¿no? De esa persona equilibrada, tomando nota de todo, sacando algunas fotos mientras sucedía ese rock, esa vorágine, como decía antes, ¿no? Pero contá un poquito lo que vos quieras de tu relación con la espiritualidad. Con Ludovica Esquivel. Con Ludovica, ¿no? Qué mal que estuvo. Con Ludovica, no, todo bien, claro. No, con Ludovica estaba con Alejandro, el primo del Zorrito y demás. Sí, y Alejandro Jodorowsky también. No, claro. No soy místico ni tampoco, soy muchas cosas a la vez, soy como muy salvaje y me, como decía hace un momentito, me gustan mucho los placeres mundanos y no estoy de ninguna manera enarbolando las banderas de la espiritualidad, ni mucho menos. Sí me parece lindo y por momentos funciona, ¿no? Hasta puedo meditar y todo eso, pero no soy fanático de nada, ¿no? Puedo estar muy tranquilo acá o estar totalmente transpirado a las 7 de la mañana en una jam sin remera, tocando, aporreando la batería como si fuese el último minuto de la humanidad. Bueno, Charlie nos enseñó eso, ¿no? A quemarse a lo bonzo y estar en las zapadas del rock, la locura del rock. Yo la tengo, la locura del rock. No es que soy una persona muy equilibrada o tranquila. Puedo serlo, pero también me gusta el estado de embriaguez que provoca el rock, que es inigualable, ¿no? No hay... una vez estábamos con Gustavo en unas fiestas que se hacían en el Planetario y me acuerdo que estaba amaneciendo mientras grabábamos Ahí Vamos y pusieron Welcome to the Jungle, ¿no? De Guns N' Roses, un volumen infernal, y claro, uno piensa, contra eso no hay con qué darle, ¿no? A ese estado de caos, de la distorsión o un tema de Iggy Pop, ¿no? De su época salvaje, de Instinct y esos discos, American Caesar. O sea que es como que creo mucho también en la locura, no en arruinarle la vida al otro, en molestar a nadie, pero sí creo mucho en el estado de hacerlo inesperado, ¿no? En este segundo libro confieso un acto psicomágico que me dio Alejandro Jodorowsky, el chamán loco chileno que vive en París, y también me gusta eso, como hacerlo impensado, si bien uno... Porque en ese caso yo nací en ese contexto del rock, ¿no? El rock fue a contracorriente, contrasocial, movimiento juvenil que va en contra justamente de las imposiciones sociales que uno considera que no son correctas, ¿no? Que son castradoras. Entonces creo mucho en ese estado de rebeldía también. Bien, era algo que yo tenía, ¿ves? ¿Viste? Estaba mirando otra cosa por ahí, pero en la imaginación Está todo eso en Fernando Samalea. Sí. Bien, amigos, han escuchado a Fernando Samalea, lo pueden seguir leyendo mientras otros duermen. Va a ser una experiencia muy linda, van a conocer una época hermosa, como anteriormente con que es un long play también, y vamos a esperar nuevos volúmenes, Sama. Vendrá el volumen 3, ahí en algún momento, y después si sigo vivo y ya muy, muy, en un momento... haré el último, que se va a llamar Mi Nueva Vida Adulta. Ya tengo el título del último libro. Muy bien, bueno, Sama, un placer, ¿eh? Un placer. No, gracias a ustedes, gracias a ustedes también por pasar este momento lindo. Espero no haber aburrido a nadie. Aprendimos un montón de esta conversación. Y un cariño a todos los que nos escucharon. Y la seguimos cuando quieran. Dale, un placer escuchar a gran Fernando Samalea, ¿eh? Alejandro Giovanni. Nos vemos el martes y muchas gracias. Con Radio Teatro en 15 días. En 15 días con Ana Celentano. Vamos a hacer alguna. Un poco ficción. De rock and roll en el Radio Teatro. Ahí, ¿no? Está. Una cosa así. Mati, muchas gracias. Y hasta la próxima. Nos vemos. Adorable.